hace pocas semanas este sello francés, La República de los Graneros, subía todo su catálogo, 16 discos, al archivo de la música libre. Y enseguida su música nos llamó la atención. El sello en cuestión trabaja tanto con casetes como con vinilos y cuentan con un estudio propio. Dicen que es modesto pero funcional y tienen una consola analógica para grabar a la antigua usanza. Allí se han registrado varios de los trabajos publicados después por La República de los Graneros. Y dicho catálogo incluye también un buen número de discos en directo, aunque esa es una faceta del sello que no abordaremos en el programa de hoy. Y con esta canción tú hablas del grupo Urs Graf Consort. Hemos tenido una primera muestra del tipo de música que publica La República de los Graneros. Siempre sonidos experimentales, más o menos accesibles. Este disco, no obstante, de Urs Graf Consort, titulado Vivir, viene a ser uno de los de más fácil escucha del catálogo del sello. Y vamos a escuchar otra canción sacada de dicho trabajo, Ovejas, y ya te contamos algo más sobre esta banda. Stanotte avrei voluto star con te, vicina, stagliato nei tuoi occhi e stranito sull'ottomana. Staniando il mio luto e strapazzante, dove sei? Un altro po' di vino e la tua assenza struccherei. Non sono i miei pensieri a farti canti, no, non serve a niente cercare soluzioni a quest'ora. L'assessore non considera quella specie di pena che adesso è mia come produzione di linea degna di interesse, ma mi pare che solo la sfera politica sarebbe in misura di portare le mie provocazioni attuali alla ottenuta shakespeariana. Sessuali del marito di Brigitte a Roma, che per tanti anni ha lavorato come aiutante di comunicazione di potenti politici di destra, avevano spinto quest'ultima a lanciare un movimento sociale antimatrimonio gay. Non serve a niente cercare soluzioni a quest'ora. Non le tue ragioni, non sono i miei pensieri a farti canti. Agitarsi, calmarsi e cercar di dormire. Yeah. pensieri affaticanti, non serve a niente cercare soluzioni a quest'ora. Urs Graf fue un grabador y dibujante suizo del Renacimiento y da nombre a esta banda el consorcio de Urs Graf, Urs Graf Consort, a la que hemos escuchado con dos de las canciones de su álbum Vivir, la anterior Tú hablas y esta otra titulada Ovejas. Y se trata de una formación de la región de Aquitania, en Francia, con tres integrantes principales, Prum Bechot, Gladys Lecouf y Adrien Bardi Bienenstock. Y entre los tres se reparten instrumentos como el violín, el órgano o el contrabajo, creando un sonido moderno, pero que también tiene reminiscencias casi medievales. Y como curiosidad podemos comentar que los títulos de las canciones están en francés, pero las letras son en italiano. Y el título del disco refleja esa dicotomía, porque consiste en el verbo vivir escrito en italiano, pero con las dos tildes típicas del francés. Y es una colección de canciones grabadas el año pasado por Manuel Duval, un músico del que hablaremos bastante a lo largo del programa de hoy, en este monográfico de Intangible 23, dedicado a la discográfica francesa La República de los Graneros. De hecho, Duval es uno de los integrantes del siguiente grupo que escucharemos ahora, Francia Salvaje, y este es su tema Dormir en la playa. Thank you. Francia Salvaje es el trío de Manuel Duval junto a los también músicos Arno Bruhl y Johan Massé. Hemos escuchado los dos primeros minutos del tema Dormir en la playa, que en realidad dura algo más de 6 minutos y pertenece al disco Juegos vocales de los bordes del Drón. Imagino que es una referencia al río Drón del suroeste de Francia. Y se trata de un LP publicado en el año 2015 y que probablemente es más representativo del sonido habitual del sello La República de los Graneros. Y Manuel Duval estaba presente también en un casete compartido llamado Los Casetes Rosas. Sin embargo, no escucharemos la aportación de Duval, sino la del guitarrista Jan Saboya. Esto se titula Ian. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre bajo licencia Creative Commons que circula en Internet. En esta ocasión repasando el catálogo del sello francés La República de los Graneros. Este era un fragmento del tema Ian de Jan Saboya, incluido en el casete compartido Los Casetes Rosas, donde encontrábamos otros tres temas de diferentes artistas y proyectos. El resto eran más electrónicos, mientras que aquí predomina la guitarra acústica de Saboya, un experto en las seis cuerdas que ha formado parte de grupos como Happy Uiz, Chocolate Billy, El Círculo de los Maximalistas o L'Observance. Y como guitarrista, Jan Saboya fue autodidacta, pero todo eso que ha ido aprendiendo decidió darlo a conocer, y de ahí que haya impartido clases de guitarra a adolescentes, por ejemplo, en más de una ocasión. Y después de esto volvemos con otra de las formaciones de Emmanuel Duval, Push Mush, escuchando algunos minutos de la cara B del casete homónimo que publicaron en 2015. Thank you. Because I was scared, you know, like everybody is coming to a new school, and because I didn't want I'd lose a lot of my friends. Francia Salvaje es la banda más prolífica de todas en las que participa Manuel Duval, pero él sigue desarrollando sus ideas con otros colaboradores como Simón Poligné. Aquí en la banda Pusmus, creo que eso significa algo así como aplicador de espuma, ese aparatito en el que presionas y sale la espuma. Y hemos escuchado un fragmento de la cara B del casete homónimo de Pusmus del año 2015, un collage en el que estos dos artistas muestran bastante imaginación a la hora de crear una especie de electrónica retrofuturista y tribal, ¿no? Destacan mucho el uso de percusiones y también de otros instrumentos como el órgano, y luego todo eso está muy manipulado hasta dar con el resultado final. Y de Manuel Duval en solitario suena a continuación el tema Usted es más compatible. Ya hemos ido comprobando que Manuel Duval es un músico inquieto y prolífico que está detrás de buena parte de los lanzamientos del sello La República de los Graneros y pertenece a bandas como Pusmus o Francia Salvaje. Aquí lo escuchábamos en solitario con este breve tema de menos de 2 minutos. Usted es más compatible. Hoy estoy traduciendo todos los títulos al castellano para ahorrarme pronunciar el francés original. Pido disculpas por adelantado por si en las traducciones se cuela alguna imprecisión. Y este tema pertenece a un casete compartido con Drage, o lo que es lo mismo, el artista también francés Meriadeg Orgevin, y fue un trabajo de 2015, la cara B, perteneciente a Manuel Duval, se grabó en el estudio de la República de los Graneros. Y en el catálogo de esta discográfica vamos a encontrar pocos discos que incluyan canciones en el sentido convencional del término. Uno de ellos es el del grupo Rian Virgul, con temas como este Iglu Dentel. Thank you. 30 días a lo grande fue, si no me equivoco, el disco de debut de esta interesante banda, Rian Virgul, publicado por la República de los Graneros en colaboración con un buen número de otros sellos como Animal Biscuit o Attila Tralala. Y el álbum se abría con esta canción, Igloo Dentel, que es una buena carta de presentación para estos cuatro músicos. Anne Careil al sintetizador y la voz, Matías Pontevía a la batería, Jean-Marc Reyla a los dispositivos electroacústicos, eso es lo que ponen los títulos de crédito, y como no, Manuel Duval a los sintetizadores y sonidos sampleados. Y en la música de Rian Virgul podemos encontrar referencias a numerosos estilos con elementos electrónicos, góticos y de orígenes indeterminados, pero que parecen perderse en épocas muy lejanas. En ocasiones esto parece más la banda sonora de un ritual que un disco. Y en mi humilde opinión, las dos mejores canciones de 30 días a lo grande, el debut de Rian Virgul, son las dos primeras, la que escuchábamos hace un momento, Igloo Dentel, y esta que viene ahora, Tráfico de Máscaras. Yeah. Poco más podemos añadir, la música habla por sí misma en este caso. Acaba de sonar el tema Tráfico de Máscaras de la banda Ryan Virgul en un corte de su disco de debut 30 días a lo grande, publicado por el sello La República de los Graneros, cuyo catálogo estamos repasando hoy aquí en Intangible 23. Y vamos a terminar con el dúo formado por dos de los integrantes de Ryan Virgul, Jean-Marc Reyla y Manuel Duval. Ellos se hacen llamar Mil Bocas y escuchamos un fragmento de su disco La extraña amargura de las cebollas asadas en el piano. con Mil Bocas, su colaboración junto a Jean-Marc Reyla. Manuel Duval regresa a la técnica del collage, que también emplea en Push Mush, pero aquí dejando de lado la percusión y los ritmos marcados, generando un sonido mucho más abstracto. Y hemos cogido fragmentos del principio y el final de la cara B, que dura un total de 14 minutos, del disco La extraña amargura de las cebollas asadas en el piano, de Mil Bocas, uno de los dos trabajos que han publicado. El otro es un casete compartido con el proyecto Vespre. Y de esta manera ponemos fin al presente monográfico dedicado a la discográfica francesa La República de los Graneros. Hemos escuchado la mayor parte de sus discos de estudio. Y como decía al principio del programa, también ofrecen en descarga gratuita varios trabajos en directo que recogen conciertos de la escena musical experimental francesa. Y por otra parte, puedo adelantar que en próximas semanas esperamos dedicarle alguna que otra edición del programa a más sellos de este país. Hasta aquí la edición número 775 de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.